Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Ya con menos frío? ¿O todavía con mucho frío? Bueno, me acompaña a orar. Vamos a pedir al Señor que esta palabra la tome para acomodarla en cada parte de nuestro ser y dé el fruto que Él quiere para cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. Señor, ¿cómo no agradecerte que todos los días nos muestres esa fidelidad, ese amor? ¿Cómo no agradecer, Dios, que siempre nos sostienes, siempre nos cubres, nos sustentas? Pero tú dijiste en una ocasión que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca tuya. Y Padre, deseamos que esta mañana esa palabra que tú tienes para nosotros nos alimente. Nos alimente espiritualmente, alimente esa parte de nuestro ser que necesita ser alimentada, esa parte de nuestro ser que necesita ser tocada, Dios, y que solamente tú lo puedes hacer. Los que nos paramos aquí solamente somos una bocina, Dios, pero eres tú el que puedes tomar esa palabra para que dé ese fruto, para que cumpla el propósito por el cual la enviaste a cada uno de nosotros, Dios. La ponemos delante de ti, ponemos nuestro corazón para que se abra nuestra mente, para que se ilumine nuestro espíritu, para que reciba esa palabra tuya en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano, gracias. ¿Usted ha escuchado hablar de Zaqueo? ¿Quién ha escuchado hablar de Zaqueo? Levante su mano. Yo creo que si hubieran estado aquí todavía los pequeñitos, si les preguntamos si han escuchado hablar de Zaqueo, casi todos hubieran levantado la mano, ¿va? Porque en la escuela dominical, y tal vez los más jóvenes aquí se acordarán que cuando iban a la escuela dominical, entre otros personajes que les hablaban de la Biblia en la escuela dominical, de David, de Goliat, también mencionaban a Zaqueo. Y hasta hay por ahí una canción de un chaparrito Zaqueo, ¿verdad?, que vivía en Jericó y que le dijo el Señor: baja de ese árbol porque a tu casa voy a entrar hoy. Y los niños cantaban ese canto. Y es un personaje que nosotros podemos encontrar solamente en el Evangelio de Lucas. No está en el de Marcos, ni en el de Mateo, ni en el de Juan. Solamente aparece en Lucas y solamente son 10 versículos en los que se menciona a este personaje. Y a lo mejor pasa muy desapercibido, a lo mejor no le prestamos mucha atención, pero hay una enseñanza muy especial en este varón que vivía justamente como dice ese canto y como lo describe la Biblia en Jericó. Jericó era una ciudad en la que había mucho movimiento comercial. Era un centro comercial en esa área, Jericó. ¿Y usted se acuerda a qué se dedicaba Zaqueo? Era cobrador, era jefe de cobradores de impuestos. Porque esta introducción, para que nos vayamos dando cuenta que en una ciudad como Jericó, donde había tanto movimiento comercial, pues no era tan difícil que un jefe de publicanos se hiciera rico. Y vamos a ir viendo lo que Lucas 19, si quiere abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de este personaje. Vamos a leer los primeros 4 versículos, aunque vamos a ir revisando los 10 versículos, vamos a leer los primeros 4 en este momento. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Aquí empieza la palabra a describir algo de este varón: jefe de publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues ¿cómo era su físico? Era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Qué sucede primero en Zaqueo? Curiosidad. Ya Jesús, se menciona en otros pasajes que él había estado en Jericó. De hecho, el ciego Bartimeo era otro personaje que habitaba en Jericó y que cuando ya iba saliendo de la ciudad gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo llevan delante del Señor y le dice: ¿qué quieres que haga? Que recobre la vista. Y la recobra. Y en esa misma ciudad también estaba este personaje, Zaqueo. Vivía en esa ciudad, jefe de publicanos, rico. Y menciono esto del ciego Bartimeo, y menciono que en la Biblia muchas veces se comenta que donde Jesús se paraba se reunían ¿qué? Multitudes. ¿Por qué? Porque aunque les decía a cada persona que le hacía un milagro, una sanidad, le decía: no se lo digas a nadie. ¿Pero qué era lo primero que hacía la gente? Proclamarlo a todo el mundo, a todas las personas que conocían. Entonces prácticamente era imposible que el Señor Jesucristo pasara desapercibido. Y a los oídos de Zaqueo ya había llegado el nombre de Jesús. Ya había escuchado acerca de Jesús, pero todavía no lo había visto. Y dice este pasaje que quería conocerlo, quería ver quién era. Y ahí, pues ya en sus oídos había entrado la fama de Jesús, pero surgió una curiosidad en Zaqueo de decir: ¿cómo será Jesús? Tanto hablan de este Jesús, tantas cosas dicen de este Jesús, que él se despertó una curiosidad en él de querer conocer a Jesús. Al grado que cuando esto sucede, intenta verlo, pero estaba la multitud y siendo bajito de estatura, yo creo que pegaba de brincos para ver si alcanzaba a ver, pero no alcanzaba a ver nada. Entonces le ocurre una idea: pues voy a echar una carrera, voy a adelantarme por donde ha de pasar Jesús y vamos a ver qué sucedió después de esto. Pero todo empieza con una simple curiosidad de Zaqueo y pareciera no ser gran cosa. Como decir, oye, ¿tú le compartirías a alguien diciéndole algunas cosas acerca de Jesús para ver si se despierta la curiosidad? Tal vez sí, pero en primera instancia quisieras que reconociera, que esa persona se diera cuenta de las grandes obras que ha hecho en tu vida, de los milagros que te ha hecho, de las grandes cosas que ha hecho por ti. Sigamos leyendo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, en el versículo 5, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Yo le pregunto a usted: Zaqueo corre, se sube a un árbol sicómoro, que era, en algunas versiones dice que es una higuera sicómoro. Era un árbol no muy alto, de ramas gruesas, en el cual no era tan difícil trepar para subir en él. Y siendo Zaqueo de baja estatura, pues concuerda la descripción que dan con este, de este árbol, en el que no le fue tan difícil subir. Pero surge una pregunta en todo esto. Él corre, se sube al árbol para ver quién es Jesús. ¿Usted cree que Zaqueo esperaba que Jesús se detuviera, volteara hacia arriba y le dijera: desciende a prisa, porque hoy quiero pernoctar, quiero posar, quiero entrar a tu casa? ¿Usted cree que Zaqueo esperaba eso? No, ¿verdad? Es algo completamente inesperado en esta historia, que él simplemente quería satisfacer su curiosidad y se sube a ese árbol para ver a Jesús. Y corrió de tal manera que efectivamente llegó antes que Jesús, porque cuando Jesús llega, voltea hacia arriba y dice lo que dijo el versículo 5: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Qué sorpresa! Lo que empezó con una simple curiosidad, surge algo después. ¿Qué es esto? Jesús se autoinvita. Zaqueo no lo invitó. Es más, a Zaqueo ni le pasaba por aquí llevarlo a su casa. Zaqueo solamente quería ver el aspecto de Jesús. ¿Quién era Jesús? Pero en ese proceso, Jesús voltea hacia arriba y le dice: desciende a prisa. Ese desciende a prisa también llama la atención. ¿Por qué a prisa? Y poco a poco vamos a ir viendo esto. Y posteriormente a esa instrucción de baja prisa es: porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Con esta partecita yo le pregunto a usted, dice la Escritura, ¿que nosotros le escogimos a Él o que Él nos escogió a nosotros? ¿Y qué hizo aquí Jesús? Escogió a Zaqueo. Ahora, vamos a caer ahorita en ese punto, pero ¿usted consideraba que Zaqueo tenía buena fama entre la gente? No tenía buena fama entre la gente Zaqueo. Pero Jesús hace algo inesperado. Le dice que baje y se autoinvita. Con esto también, ¿qué está demostrando Jesús, hermanos? Que Él da el primer paso. Ya dijimos, no le escogemos nosotros a Él. A veces hemos pensado que nosotros escogimos a Jesús. No, eso nunca ha sucedido. Siempre ha sido Él el que nos ha escogido. Siempre Él es el que ha depositado, el que ha despertado en nuestro corazón eso que nos hizo responder a su llamado, al encuentro con Él. Y aquí en este pasaje a mí me gusta que de esa manera lo describe. Está escogiéndolo a Él para pasar la tarde, la noche en casa de Él. Pero también que está diciendo, quiero entrar a tu casa, quiero entrar a tu vida. Desciende rápido, este es el momento de tu visitación, este es el momento para ti. Jesús toma la iniciativa, Jesús se autoinvita, Jesús lo elige, Jesús da el primer paso. ¿Esto sería muestra de qué, hermanos? De su amor, de su misericordia. Sigamos. 19:6. Entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. El tema de hoy es transformación. ¿Y por qué tiene que ver con la historia de Zaqueo? Usted piénselo por un momento. Y yo mientras hice este estudio decía, Señor, ¿por qué te autoinvitaste? ¿Por qué hiciste algo tan inesperado? Pero encontré una cosa, hermano, que el inicio de una vida transformada, el inicio de una transformación empieza con la manifestación de Jesucristo hacia nuestras vidas. Ahí empieza. Nuestra transformación empieza cuando la manifestación del amor de Dios viene a nuestra vida. Y entonces empiezas a suceder cosas. Vamos a ver qué sucede. Ya vimos en el versículo 6, ¿obedeció la instrucción Zaqueo? Entonces él descendió a prisa. El Señor le dijo que descendiera rápido. ¿Y Zaqueo qué hace? Justamente desciende a prisa. Y se le añade una cosa más. Le recibió gozoso. Aquí vamos a ir empezando a ver puntos importantes. Lo que puede marcar un antes y un después en nuestra vida, hermano, es la respuesta que nosotros le damos a Jesucristo. Dependiendo la respuesta que usted y yo le damos a ese amor, a esa manifestación de Jesucristo, hace toda la diferencia. Déjeme preguntarle algo. ¿Cuántos no a la primera que le compartieron recibieron a Jesús? Levante su mano. ¿Quién es no a la primera, sino hasta la segunda, tercera, cuarta, quinta? Levántela bien alto. Ya bájela, muchas gracias. Ahora yo le pregunto, ya sé que podemos decir ahorita que los tiempos de Dios son perfectos, que no era el tiempo, que no sé qué, pero entre la primera vez que le compartieron a ustedes la palabra, al tiempo que pasó, a cuando ya lo recibió, ¿alguna vez usted ha pensado, uy, ¿por qué no lo recibí desde la primera vez? ¿Lo ha pensado? Sí. Y usted dice, si en aquella ocasión mi respuesta a su encuentro hubiera sido, sí, Señor, te voy a seguir, ¿cuántas cosas todavía me hubiera ahorrado? ¿Cuántas malas decisiones no hubiera tomado? ¿Cuánto sufrimiento y situaciones no hubiera yo vivido? Entonces, la respuesta que damos al amor y a la manifestación de Jesús hace toda la diferencia. Y aún ahora, sin remitirnos a cuando conocimos a Jesús, sino en este tiempo, ¿cuántas veces todavía seguimos cosechando consecuencias de no estar obedeciendo ciertas cosas que ya la palabra nos la había dicho, que ya habíamos leído la escritura. ¿También le ha pasado? ¿Con esto qué quiero decirle? Que la respuesta que damos al amor de Dios, a su palabra, a su manifestación, ¿hace una diferencia o no hace una diferencia? Hace mucha diferencia, dice aquí adelante mi hermana. Y aquí Zaqueo, para él hizo una gran diferencia, porque cuando el Señor le dijo, baja a prisa, ¿qué hizo Zaqueo? Bajó a prisa. ¿Qué sigue después? Dice que le recibió gozoso. Pero vienen cosas interesantes más adelante. 19:7. Vámonos al versículo 7. Al ver esto, fíjese qué reacción hubo en todos los que estaban ahí alrededor. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre, ¿con qué característica? Pecador. Un momento que era especial. Ellos no les importó que Jesucristo quisiera pasar, entrar a casa de Zaqueo, entrar a su vida, tener, entrar en un contacto con él. ¿Qué fue lo que realmente le importó a la gente? ¿Cómo el maestro va a entrar a la casa de ese pecador? Claro que eso no refleja para nada como somos ahora. Ahora cuando el Señor se acerca a un pecador, nos gozamos todos. Dice que por acá, claro. Pero la gente, ¿qué hizo en ese momento? Empezó a murmurar. Todo iba re bien hasta que al Señor se le ocurrió entrar a la casa de este. Qué forma de pensar. ¿Pero por qué pensaban ellos eso? Lo pensaban porque el Imperio Romano estaba ocupando el territorio de Israel. ¿Y Zaqueo para quién cree que trabajaba? Para el Imperio Romano. Entonces, literalmente para los judíos, Zaqueo y cada publicano era un traidor a la patria, porque estaba cobrando impuestos de quienes los tenían ocupados, de quien los oprimían, de quien ejercían violencia sobre ellos. Y por eso al publicano se le consideraba de la peor ralea, porque no solamente se le consideraba como un traidor al país, a la patria, a la nación, sino que aparte se prestaban, siendo judíos, para servir a los romanos y para cobrar el impuesto de cada judío. Entonces tenían muy mala fama. De hecho, en algunos pasajes de la escritura se dice que en el reino de Dios van delante los publicanos y las prostitutas, las rameras, la gente de la peor ralea, y se les pone así como que al nivel. Y en varias partes del Evangelio o de la Biblia se menciona a los publicanos así como gente despreciable. Y por eso se entiende que la gente, cuando escucha que el Señor Jesús quiere entrar a la casa de Zaqueo, empiezan a murmurar inmediatamente, diciendo, va a entrar a posar a la casa de un pecador. La Biblia no nos dice durante cuánto tiempo Zaqueo había sido jefe de publicanos o publicano. Lo que sí dice la palabra es que lo había sido el tiempo suficiente para que la gente lo considerara un traidor y para que la gente lo tuviera como una persona despreciable. Vamos a ver un pasaje, vamos a pasar ahora a Lucas 3, a partir del versículo 7 y hasta el 14, para que entendamos mejor esto que estoy explicando. Si gusta pasar a Lucas 3, a partir del versículo 7, y vamos a ver qué sucedía. Y hasta Juan el Bautista fue muy duro con todos los que estaban ahí, entre los cuales había publicanos. ¿Y qué les decía Juan el Bautista? Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. ¿Cómo les decía Juan? Como dijeron por ahí, fuertes declaraciones, ¿verdad? Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y viene algo bien importante: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. También una fuerte advertencia. Y respondiendo les dijo: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Dice, así van a mostrar ustedes de manera práctica frutos que sean dignos de ese arrepentimiento que dicen tener y que por eso se están viniendo a bautizar. El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Él les dijo, no exijáis. ¿A quién le dijo no exijáis más de lo que está ordenado? A los publicanos. Les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Pero a la pregunta de los publicanos, es decir, ¿y nosotros cómo mostramos nuestro arrepentimiento? ¿Cómo mostramos nuestros frutos dignos de arrepentimiento? Es muy claro, no pidáis más de lo que está ordenado. Si les está diciendo eso, es porque Juan el Bautista, ¿qué sabía que hacían los publicanos? Que pedían más de lo que estaba ordenado. Y aquí se ve por qué también la gente odiaba a los publicanos. ¿Por qué? Porque si el impuesto eran 100 pesos, ellos decían, son 200. No, la ley dice que son 100, son 200. Y la gente decía, ahí están los 200. O 150. Pero pedían más. Dice, no pidan más de lo que está ordenado. Están dando a entender, ustedes es lo que hacen y de eso es de lo que se tienen que arrepentir. No exijan, no pidan más de lo que está ordenado. Y entonces uno entiende más cuál era el asunto con ellos. Que eran personas que como ahora actualmente usted tiene su negocio o tiene algún ingreso y como persona física hace su declaración. Y cuando le llega una auditoría de Hacienda, usted tiembla, porque le dicen, este gasto no pasa, este no tiene nada que ver, esto no entra, su declaración está mal, usted pagó esto, debió de haber pagado tanto, más las multas, más las actualizaciones, o usted ahora tiene que pagar tanto. Y usted termina pagando mucho más de lo que había pagado inicialmente. ¿Le suena parecido? Y cuando se van, ¿usted cómo se queda? Y no puede hacer nada. Porque le dice, esto es lo que usted tiene que pagar. Y hay algunos que dicen, claro, que si usted gusta, pues yo le puedo echar una ayudadita para que no tenga que pagar tanto. Y entonces por fuera, no usted, sino la gente no cristiana, ¿qué hace? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Ah? Y entonces ahí le pasan un dinerito por abajo de la hoja para que las multas, actualizaciones, recargos y etcétera no tengan que ser tan altos. Y entonces usted dice, ¡uy, qué gente esta! Pues los judíos pensaban lo mismo de los publicanos. Entonces por eso no los querían. Pero aquí viene algo que marca una diferencia, hermano. El primer paso o la primera instrucción que Dios le da a Zaqueo no es tan difícil. Realmente es fácil. Desciende a prisa y vámonos a tu casa. Hasta gozoso se puso. Pero hay otra parte que se desprende de este pasaje en el que Juan les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Muestren de una manera fehaciente su arrepentimiento. Y a la pregunta de cómo y a la respuesta de Juan, eran acciones prácticas. Si tienes dos túnicas, dale al que no tiene ninguna. Si tienes comida, dale al que no tiene para comer. Los publicanos, y nosotros, no exijan más de lo que está ordenado. Y los soldados, y nosotros, no extorsionen a la gente. Eran acciones prácticas. Y aquí es donde viene un punto importante. En el siguiente versículo, en el versículo 8, sucede algo que, si lo unimos a lo que leímos del pasaje de Juan el Bautista, nos da esta conclusión. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿de qué manera? Cuadruplicado. Aquí Zaqueo pasa de ejecutar una instrucción fácil del Señor: desciende a prisa y vámonos a tu casa, sin que el Señor se lo dijera. Ya que están en su casa y en medio de todos los que estaban ahí, toma una decisión Zaqueo. En primera, le da seriedad al asunto, porque yo veo aquí a algunos de los congregantes, no todos, pero la mayoría, que cuando alguien aquí dice: hermanos, vamos a orar, yo veo que muchos hermanos lo que hacen es se ponen de pie. Es una forma en que dicen: vamos a darle seriedad al asunto. Y aquí Zaqueo se pone de pie ahí en su casa, en medio de todos los que estaban. Pero ¿a quién se dirige, hermano? Al Señor. Se dirige al Señor y le dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Pasa del gozo de obedecer una instrucción fácil a algo más complicado, y a manifestar con hechos, comprometiéndose delante de todos, a que va a resarcir lo que se robó, si fuera el caso, y que de la cantidad de dinero que tiene, la mitad se la va a dar a los pobres. Como decía Juan el Bautista: si tienes dos túnicas, da una. Si tienes que comer, dale al que no tiene. Y aquí, si lo unimos, es lo que hace Zaqueo. Zaqueo dice: ya no quiero vivir como he vivido. Estoy harto de que la gente me vea como un ser despreciable. Mi conciencia no me deja tranquilo de saber que estoy cobrando dinero para los opresores de mi pueblo. Ya no aguanto esto que cargo en mi conciencia, cómo me siento cada día de ver cuando paso por la calle que la gente me ve y nada más me ve. Todos los días, cuando voy de mi casa al banco de los tributos públicos, cuando voy a supervisar al resto de los publicanos, por donde yo paso, la gente empieza a acercarse, a hablar bajo, a murmurar, y me ven y mueven la cabeza. Y lo mismo le pasa a mi esposa y a mis hijos cuando van por la calle y dicen: ahí va la esposa de aquel, ahí van sus hijos. Tal vez no nos hemos detenido a pensar cómo se sentía Zaqueo. ¿Tomó una mala decisión? Sí, tomó una mala decisión. ¿Sí estaba haciendo lo incorrecto? Sí estaba haciendo lo incorrecto. Pero se sentía mal. No se sentía a gusto consigo mismo. Y es una segunda respuesta correcta a su encuentro con Jesús. Ya quedamos. Marca un antes y un después, y marca una diferencia a la respuesta que yo doy al acercamiento de Jesús. Una segunda respuesta correcta que da Zaqueo al encuentro con Jesús es: Señor, me arrepiento. La mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si alguno ha defraudado, se le voy a devolver cuadruplicado. Otra cosa interesante: el verdadero arrepentimiento, hermano, va más allá de los requerimientos de la ley. ¿La ley qué decía cuando alguien defraudaba o robaba? Vamos a verlo en Levítico 6, del 1 al 5. ¿Qué es lo que la ley exigía? Habló el Señor a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra el Señor y negare a su prójimo lo encomendado, cuando le encomendaban, le daban a guardar algo, cuando ponían bajo su cuidado algo, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después negare que lo encontró, después lo negare, y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, ¿qué tendrá que hacer? Restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente. Aquí viene la instrucción, aquí viene lo que dice la ley que se debe de hacer. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. ¿Qué tiene que hacer una persona que robaba, defraudaba? Decía aquel, oye, se me perdió mi vaquita y no la encuentro, y el otro la encontraba y se la llevaba a su rebaño, y que la tenía. ¿Qué tiene que hacer esa persona que robaba, que defraudaba? Tiene que restituir enteramente eso, y aparte, ¿cuánto le tenía que aumentar? La quinta parte o el 20%. Si lo ponemos así, en general, tenía que restituir el 120%. La penalización era un 20% más. 120%. ¿Aquí cuánto restituye Zaqueo? Dice, ¿se lo devuelvo? Cuadruplicado. En general, 400%. Si devolvía lo que era, lo que debía de haber sido, pues un 300% más. O en general, como dicen, 400%. Pero si se da cuenta, Zaqueo va más allá de lo que la ley le exigía. ¿Esto qué nos enseña? El verdadero arrepentimiento va más allá de lo que la ley exige. La respuesta que le damos a Jesús va más allá de lo que la ley exige. Y es lo que aquí hace Zaqueo. Señor, lo voy a volver a devolver cuadruplicado. A esta declaración de Jesús, digo de Zaqueo, también va a venir una respuesta de Jesús. Lucas 19:9. ¿Qué respuesta ahora viene de Jesús a ese arrepentimiento de Zaqueo? Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué interesante, hermano. Jesús nada más le dio una instrucción, pero ya que están en su casa, como ya lo dijimos, se pone de pie y expresa lo que ya comentamos. Lo hizo por iniciativa propia. Ahí mostró su arrepentimiento. ¿Y quién testifica que este hombre se arrepintió, hermano? ¿Quién testifica? Lo acabamos de leer. ¿Quién dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham? El único juez de toda la tierra, el único con la capacidad de juzgar, el único que escudriña la mente y el corazón, ¿qué vio en Zaqueo? Arrepentimiento. Y da testimonio de ese arrepentimiento diciendo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y esa era la intención de Jesús. Hoy es necesario que entre yo a tu casa. Hoy es necesario que entre yo a tu vida. ¿Qué respuesta le dio Zaqueo, hermanos? Un arrepentimiento real que Jesús testifica diciendo: hoy ha venido la salvación a tu casa, Zaqueo, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. Esto es bien interesante por muchas cosas, hermano. También lo restituye. El Señor no nada más da testimonio del arrepentimiento de Zaqueo y da testimonio de que ha entrado la salvación a esa casa. Añade algo más también el Señor Jesús: por cuanto él también es hijo de Abraham. Haga de cuenta que todos los judíos, al ser un traidor a la patria y a servir a los romanos, ellos lo consideraban tan judío como ellos mismos? No. Decían, este ya no es judío. De hecho, en muchas partes de la ley habla que cuando alguien no cumplía el día de reposo, cuando el pueblo de Israel no cumplía determinados mandamientos, dice, será cortado de su pueblo. ¿Se acuerda de esa frase? ¿Y aquí qué habían hecho estos hombres? Habían cortado a Zaqueo de su pueblo. Decía, este ya no es judío. Este es un traidor a la patria. Este trabaja para el opresor, para el que nos ha conquistado y nos ha oprimido. Este ya no lo vemos como otro judío. Pero Jesús, ¿qué dice? Estaban ahí todos los murmuradores. Y les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. ¿A qué lo restituyó el Señor? Lo restituyó a su estado original. Y ya diciéndolo el maestro, los demás se tuvieron que quedar calladitos. Se cumple lo que también dijo Isaías con este Zaqueo. Isaías 1, 16 al 18. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Y aquí viene. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto es lo que hizo Zaqueo. Restituir. Lavaos y limpiaos. Estamos hablando de transformación. ¿Por dónde empieza la transformación? Por la manifestación de Jesucristo a nuestra vida. ¿Cómo avanzamos? Dependiendo de la respuesta que damos a esa manifestación de amor. Acto seguido, un arrepentimiento en que testifico delante de todos de la manera en que yo venía siendo hasta hoy. Ya no va a ser más. Y estoy dispuesto a demostrarlo con hechos, al grado que voy a devolver o voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y voy a restituir por cuadruplicado a quien haya defraudado o a quien haya robado. Si Jesucristo testificó que la salvación había entrado en esa casa, ¿era porque Jesús veía que Zaqueo iba a volver a sus mismas prácticas? No. Y la transformación en Zaqueo, ¿cuándo empezó? Cuando él dio frutos dignos de arrepentimiento y tomó acciones específicas para cambiar. Aquí me detengo tantito. Usted piensa, hermano, usted recuerde, cuando si nos ponemos en el lugar de Zaqueo, como haya sido en su vida, llegó un momento en que, valga la expresión, el Señor Jesús le dijo, baja de ahí, porque quiero entrar en tu vida. Cuando realmente a usted le cayó el 20 y dio una respuesta correcta a esa invitación, ¿también lo hizo gozoso? El gozo de la salvación, ¿va? Pero ¿sabe una cosa, hermano? Usted y yo tenemos que reflexionar. Si solamente hemos cumplido la instrucción más fácil, baja prisa de ahí, porque es necesario que entre yo a tu vida. Porque es necesario que entre yo a tu casa, a tu familia. Esa parte es muy fácil. La pregunta es, ¿la parte difícil ya la hicimos? ¿Ya dejamos de hacer lo malo? ¿Ya restituimos el daño que hemos generado en el alma, en el corazón de otra persona? ¿Ya dejamos prácticas que teníamos antes? Ya cambió nuestra forma de actuar, de reaccionar, de hablar. Ya se puede decir que usted y yo hemos dado frutos dignos de arrepentimiento, o nos quedamos en el primer paso, que era el fácil. Baja prisa de ahí, porque a tu casa quiero entrar. Y bajamos a prisa y gozosos de que el Señor se había fijado en nosotros. Esa parte prácticamente todo el mundo la puede hacer, aunque se tarde un poquito al segundo, a la tercera o a la cuarta llamada. Pero ¿cuál es la parte difícil, hermano? Imagínese usted, o yo, o cualquiera de los que estamos aquí, que estando un día todos en la mesa comiendo en su casa, de repente usted se pone de pie y dice: a partir de hoy ya no va a pasar esto en esta casa. A partir de hoy ya no voy a actuar de esta manera. A partir de hoy ya no va a haber gritos ni peleas. A partir de hoy ya no va a suceder esto ni esto otro. Ay, ahí la cosa es más difícil. O en su trabajo, o en su vecindario, que usted se ponga de pie y diga: a partir de hoy, ahora las cosas van a ser diferentes. Y no voltee a ver al de junto, o el esposo a la esposa, o la esposa al esposo, porque es algo personal, como diciendo: ya ves, a ver si ya te pones de pie y dices que vas a cambiar, porque esto no nada más es para el esposo, esto también es para la esposa, y esto también es para cada uno de los hijos, esto es para cada uno de nosotros. Que todos dijéramos: me pongo de pie y a partir de hoy ya no voy a hacer esto, a partir de hoy esto va a cambiar, a partir de hoy voy a dar frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que nos enseña este pasaje, esta historia es lo que nos enseña, que responder al primer llamado es fácil. Pero la parte en que Jesús no nos dice nada, sino que es nuestra iniciativa ponernos de pie y declarar que va a haber un cambio, ese ya es de nosotros, porque eso es lo que va a manifestar mi verdadero arrepentimiento. Termina el pasaje diciendo lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este cierre de este pasaje es maravilloso, porque en el versículo anterior le dice a toda la gente: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este hombre que ustedes desprecian, por cuanto este hombre que ustedes lo consideran de la peor ralea, yo he venido para regresarlo a su posición original de hijo de Dios, de parte del pueblo de Israel. A eso vine. ¿Se había corrompido? Sí. ¿Se había extraviado? Sí. ¿Se había desviado de su camino? Sí. Pero la pregunta es: ¿quién no, hermano? ¿Quién no? Y él dice: yo vine para que justamente esas personas, las cuales para los demás es despreciable, yo les vine a restituir. Si la respuesta es correcta, una respuesta de arrepentimiento, una respuesta al amor que yo te estoy dando, a la misericordia que te estoy acercando, yo también te puedo restituir, porque ¿a qué vine yo? Y no es la única vez que lo dice en esta parte de la Escritura. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero hay una cosa que entender, hermano. Recapitulo: ¿qué respuesta damos a lo largo, desde el inicio hasta a lo largo de toda nuestra vida cristiana, qué respuesta estamos dando a esa misericordia de Dios, a ese amor de Dios, a esa fidelidad de Dios, a esa paciencia de Dios? ¿Qué respuesta yo estoy dando? Y dos, ¿en qué cosas estoy estacionado que todavía yo no me he arrepentido y nada más he dado el primer paso de bajar gozoso y cumplir esa instrucción fácil del Señor? ¿Y en cuántas áreas de mi vida todavía no me pongo de pie y digo: esto ya no va a ser de esta manera? voy a cambiar. Como cristianos nos podríamos juzgar, ah, es que este hermano casi no camina. No, es que anda rete mal, tiene tantos años en Cristo y anda bien chueco. Y así toda la murmuración. Y adentro y afuera de la iglesia, y el concepto que tengan de usted, y que lo minimicen y que no lo tomen en cuenta y que lo ignoren y que lo tengan en poco y todo lo que pueda hacer. Pero ¿sabe cuál es nuestra esperanza? Que hay alguien que vino a salvar, vino a buscar, vino a rescatar lo que se había perdido. Y en el caso de Zaqueo, ¿qué es especial, hermano? Eso, que alguien que todo el mundo despreciaba, Jesús dijo, él también es hijo de Abraham y lo quiero restituir. Ahora, si lo ponemos en general, hermano, así en general, Jesús vino a salvar, vino a rescatar lo que se había perdido, y eso es a todos, en general a todos, no a una parte de la humanidad, no a cierta raza, no a cierto pueblo, porque el hálito de Dios está en cada ser humano. Cada uno de nosotros somos hechura de Dios, cada ser humano, cada hombre sobre el planeta es hechura de Dios y tiene el soplo de Dios dentro. Y Dios quiere que cada hombre sea rescatado del punto en el que lo deja el pecado, del punto en que lo dejan las malas decisiones, y lo quiere restituir como al primer hombre, como Adán. ¿Qué hizo con Adán? Dice que plantó un huerto en Edén, dice Génesis, y puso ahí al hombre. Y tenía un contacto diario con él. Lo puso en medio de su creación. Lo hizo partícipe de lo que había hecho al ponerle nombre a todos los animales. Y dice, ¿a dónde te quiero llevar? Te quiero llevar y restituir al origen. ¿Y cuál era el origen? Que tú y yo tuviéramos una relación. Y que en esa relación tú como mi hijo me reflejaras a mí. ¿Qué hace con Zaqueo? Lo restituye a una posición en la que vuelva a estar en el punto idóneo para seguir siendo transformado y para tener una relación con Dios. ¿Y qué cree que quiere hacer con cada uno de nosotros? Restituirnos a la posición y al punto en que estemos en el punto idóneo, en la posición idónea para ser transformados y para tener una relación con Él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El fino meta fundamental del Señor queda expresado en esta frase, en la cual quiere salvar y recuperar lo que se había corrompido, desviado, para volverlo al punto del cumplimiento de su propósito. Lo vuelve a poner en el punto correcto para que se cumpla el propósito de él. La palabra nos lo dice, hermano, de principio a fin. Si usted y yo ponemos nuestra vista en Romanos 12, 1 y 2, una cita que prácticamente todos conocemos, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, me gusta cómo lo pone aquí, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En esta parte de la nueva traducción viviente, en esta versión, lo pone así: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Pero ya lo dijimos, la transformación empieza cuando yo doy una respuesta correcta al amor de Dios. Y esa respuesta se manifiesta de forma práctica a través del arrepentimiento. Y el arrepentimiento, para que sea arrepentimiento, tengo que manifestarlo de manera práctica, con acciones específicas. Y cuando estoy allí, ya no hay nada que impida, estoy en la posición correcta para que Dios siga actuando en mi vida a través de restaurar esa relación, a través de que eso que se había perdido, eso que se había desviado, eso que se había corrompido, a través del perdón de Dios, queda en la posición de seguir siendo transformado y que se cumple el propósito que Dios tenía. Y de que somos transformados, hermano, somos transformados. Acompáñame ahora a 1 Corintios 15, 51 al 54, que es la última cita que vamos a leer. Lo voy a leer ahora en la reina, en la versión de la Reina Valera Contemporánea. Presten atención, dice en esta versión, presten atención que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos, ¿cómo? Transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que todavía estemos vivos, ¿qué va a pasar con nosotros? Seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. Al final, final, por ponerlo de alguna manera, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Seremos? Este proceso no va a parar nunca. Inicia con la respuesta que damos al amor de Dios, continúa con un arrepentimiento continuo que le podemos llamar conversión, y vamos a estar trabajando en ello, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga por segunda vez o hasta que muramos. Si somos de los que vamos a estar dormidos, que nuestro cuerpo esté muerto, seremos resucitados incorruptibles cuando Él venga, y ahí ya hubo una transformación de un cuerpo que los gusanos se comieron y se corrompió, se pudrió. Cuando el Señor venga, eso va a ser transformado en un cuerpo que ya no se corrompe nunca, incorruptible. Y cuando Él venga, los que tengan la bienaventuranza de vivir todavía cuando Él venga, ¿qué dice? En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Pero la meta final, ¿cuál es? Transformación. Y desde que le conocemos hasta que el Señor nos llame a su presencia, o hasta que demos esa primera respuesta a su amor, y hasta que Él venga por segunda vez, ¿cuál es el punto? Transformación. Transformación. Si nos paramos en ese proceso, entonces la pregunta es: ¿qué respuesta estamos dando a Dios? ¿Y de qué manera estamos manifestando arrepentimiento en cada área? No podemos de un plumazo cambiarlo todo, pero cada área de nuestra vida tiene que ir siendo transformada. Y le diría que cuando el Señor venga nos encuentre en ese proceso. Pero no es solamente al inicio, hermano. Este proceso es todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿qué respuesta damos a lo que Dios nos habla, a su manifestación? Yo le pregunto, ¿no a lo largo de su vida cristiana el Señor nos sigue diciendo: Alejandro, ya te dije que esto lo debes de cambiar? Alejandro, ya te dije que eso no me gusta. Alejandro, ya tienes bastante tiempecito con eso. ¿A usted no se lo dice? Está diciendo algo. De una o de otra manera nos lo dice. La pregunta es: ¿qué respuesta le estoy dando a eso que me está diciendo? Y Zaqueo es un ejemplo de una respuesta correcta. que no nos quedemos solamente con el gozo de bajar del árbol sicómoro a prisa y gozosos, sino que lleguemos al punto, como este varón, de pararse delante de todos y declarar lo que iba a hacer como acción práctica a ese arrepentimiento. De otra forma, hermano, creemos que estamos caminando por la ruta correcta. Pero ¿sabe cuál es la única manera de darnos cuenta, cerciorarnos que estamos por la ruta correcta? Mientras los demás nos van diciendo: ya cambiaste esto, qué bueno que ya dejaste aquello, oye, me llama la atención que ahora ya no, tu carácter no es como era antes. Si eso le están diciendo, va por el camino correcto. Pero si siguen diciendo: ni cómo ayudarte, sigue siendo el mío, es que estás igual que siempre, o es que, oye, ¿cuándo vas a cambiar? Es que contigo siempre es lo mismo. Hermano, no lo tome a guasa. De alguna forma nos están diciendo: ya no estás siendo transformado. Y tú crees que vas caminando por la ruta correcta, pero no es cierto. Te estás engañando tú solo. Porque hay que mostrar frutos dignos de ese arrepentimiento que decimos que tenemos. Y si no hay alguien que testifique alrededor, porque nosotros nos engañamos bien fácilmente, hermano, ¿cuál es nuestro termómetro? Que los que nos rodean nos digan: la verdad, ahora sí reconozco que has cambiado. La verdad, qué gusto que ya dejaste esto. Qué bueno que ya no reaccionas de tal manera. ¿Qué ambiente tan diferente en la casa a partir de que tú dejaste de hacer tal o cual cosa? Si eso no lo dicen, vamos por el camino correcto. Pero si no, hermano, no nos engañemos creyendo que vamos por la ruta correcta cuando no es así. Para terminar, a lo mejor hay aquí personas que quisieron venir a este lugar o han venido antes por cierta curiosidad, o están viniendo porque les parece bonito o diferente. Pero esas personas que tienen algún tiempo viniendo y a lo mejor no le han dado todavía una respuesta a Jesús, a mí me gustaría saber si hay personas que están como en la posición de Zaqueo, que empezaron con una simple curiosidad o con otra cosa parecida a la curiosidad, pero que a lo mejor ya desde antes Jesús les dijo: baja de ahí, que quiero entrar a tu vida. Si fuese el caso, a mí me gustaría mucho que, basado en esto, que en esta palabra, si hay personas que aún no han dado una respuesta específica, concreta a Jesús, que nunca antes, nunca, nunca, ni en otro lugar, ni hace 15 años, ni en otro estado de la República o en nuestro país, no, que nunca se han acercado hacia Jesús a decirle: respondo a tu llamado y quiero hacer algo específico en mi vida. Si hay personas que han venido antes, que nos han visitado antes o que nos están visitando hoy, me gustaría que levantara su mano quien nunca ha tomado esta decisión, y si esta palabra le dijo algo, hoy quiere tomar ese paso. Si usted es esa persona, o hay más personas, me gustaría que tomara sus cosas y pasara aquí al frente para orar por usted, para que inicie este proceso que el día de hoy describimos a través de la palabra. Solamente si Dios tocó su corazón, no pasa nada. Si alguien no pasa aquí al frente, la idea es solamente que se cumpla el propósito de Dios. La idea es que hoy se le dé una respuesta a Jesús, a ese amor, a esa misericordia, y que digas: sí, yo quiero responder ese llamado. No al llamado de Alejandro Martínez, no, nada que ver, sino esa palabra que escuché y que está en la Biblia, en tu palabra, a esa palabra quiero darle una respuesta. En el entendido que no nos engañemos, para los que nos visitan o tienen algunas semanas de visitarnos, el pasar aquí no tiene absolutamente nada que ver con cambiar de religión. Qué bueno sería que el mundo entendiera que Jesús no es una religión. Jesús es el Salvador de todo ser humano y quiere transformar la vida de cada ser humano y volverlo a su punto original y llevarlo a una eternidad con Dios. Si ya nadie más baja, en primera nos gozamos porque, y quisiera que ustedes estuvieran gozosas. ¿Cómo se llaman? Jenny. Liliana. Jenny y Liliana. Pues Zaqueo bajó gozoso. Yo espero que ustedes estén gozosas, porque es Jesús el que les está diciendo: baja, que quiero entrar a tu vida. Y quiero, lo que quiere Jesús es morar en ustedes, más que generar en ustedes una religión o una estructura. Él quiere que ustedes tengan un contacto, un vínculo, una amistad, un lazo muy cercano con ustedes y manifestarles todo el bien que Él tiene para sus vidas. Pero sobre todo que a partir de hoy su vida sea completamente diferente como ha sido. ¿Por qué va a ser tan diferente? Porque en esa vida antes no estaba Jesús. ¿Por qué ahora va a ser tan diferente? Porque ahora va a estar Jesús en esa vida. Eso hace toda la diferencia. Pero ustedes van a tener que experimentar cómo es. No hay forma de que se los platique. Ustedes van a tener que vivirlo. Y me gustaría que ustedes se lo dijeran. Si quieren repetir una oración conmigo, que ustedes se los digan. Si lo pueden hacer con voz audible, va a ser mejor. ¿Sí? Señor Jesús, gracias porque quieres entrar a mi vida. Gracias porque soplaste aliento de vida en mí. Y hoy te estás autoinvitando a mi casa y a mi vida. Y yo estoy gozosa de que tú quieras entrar a mi vida, que quieras transformarla y que quieras llenarla de tu amor. Yo he hecho lo malo y no puedo cambiar lo que soy, pero sí puedo arrepentirme y decirte que ya no lo quiero hacer más. Y sé que tú sí puedes cambiar lo que yo soy. Quiero que a partir de hoy, así como te estás autoinvitando, yo te digo: sí, entra en mí, sé mi Señor, sé mi Salvador, porque tú tomaste mi lugar en la cruz y derramaste tu sangre y diste tu vida. Ahora te ruego que tu Espíritu Santo me convenza de mis pecados y me guíe un verdadero arrepentimiento. Gracias por entrar a mi vida. Sé que eso hará toda la diferencia. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.